Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Llegando ya al final de este verano tan particular, verano 2021, donde tantas conjeturas se manejaron, tantos temores se manifestaron y en definitiva tanta creatividad también se tuvo como para ir llevando la temporada de la mejor manera posible. Y si nos retrotraemos a cuando empezaba el verano, uno de los rubros que más preocupación tenía de cómo manejar el tema de la pandemia en lo que tenía que ver con su actividad es la actividad hotelera. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es el balance del verano que está terminando y cuál es la proyección que la hotelería de nuestro país tiene de cara al futuro para recorrer el resto de este año 2021? Para saber algo de eso, estamos en comunicación con quien es el presidente de la Cámara de la Industria Hotelera de nuestro país, con Alejandro Delía. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Buenos días. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenido, Alejandro. Saludo para usted y toda la audiencia. Gracias, gracias. Bueno, si escuchaste mi introducción, ya la primera consulta está planteada. Bueno, a ver, realmente esto ha sido todo nuevo para nosotros. No podemos decir que tuvimos una temporada de verano porque, bueno, fue sobrevivir a los meses de diciembre, enero y febrero. Esa es un poco la definición. Sabíamos que iba a ser muy difícil a raíz de esta pandemia que nos estaba acechando. Y ya en el mes de octubre, prácticamente, cuando ya se estaban las decisiones tomadas de que no se iba a abrir la frontera, sabíamos que iba a estar muy difícil porque dependemos de esta temporada de verano. Y Punta del Este, por ejemplo, donde estamos ahora, del público extranjero, en el cual se iba a resentir muchísimo, no solamente la hotelería, sino muchos rubros de lo que depende del turismo, ¿no? Sobrevivimos con el turismo interno, obviamente no sabíamos que no iba a ser la solución, pero bueno, realmente teníamos muchos público uruguayo que no iba a viajar al exterior, más otros que se iban a inclinar por distintas regiones de nuestro país, llámese Rocha, Colonia, Punta del Este, mucha gente también decidió ir al litoral, como es Las Termas, pero bueno, ha sido un año muy duro, muy difícil, donde tenemos que seguir trabajando. Yo siempre lo he dicho en varias entrevistas con ustedes y otros colegas, tenemos que ser optimistas. Esto no es culpa de nadie, esto fue una pandemia que acechó el mundo entero y ustedes y todos sabemos que el turismo ha sido uno de los rubros más afectados a nivel mundial. Digo, se han perdido miles y miles de millones de dólares en divisas por lo que es el turismo. Y Uruguay no escapó a esa realidad. Esa es la situación que hoy vivimos. Algunos hoteles decidieron no abrir, obviamente por un tema de costo. Otros hoteles permanecieron abiertos porque tenían que sobrevivir. Digo, recuerden ustedes que todo depende del porte del hotel. Tener un hotel muchos meses cerrado se deteriora y después reactivarlo es muy costoso. Y bueno, creo que se trabajó fuertemente, las distintas gremiaciones, el gobierno. A ver, vamos a escuchar opiniones de todo tipo. Hay gente que va a estar conforme, hay gente que no va a estar conforme, pero bueno, el gobierno también nos ha dado algunas herramientas que ha servido, como son, por ejemplo, los seguros parciales. Se posdataron lo que son los costos de UTE, OSE. Bueno, hay un montón de costos fijos que se siguen trabajando y se siguen evaluando para que la gente mantener las empresas y ser muy optimista para que la próxima temporada realmente nos agarre bien parado, ¿no? Ese es un poco el resumen de la situación de hoy. En la convivencia dentro de los hoteles, ¿cuál fue el comportamiento de la gente? En todo lo que tiene que ver con la conveniencia del uso del barbijo, del distanciamiento, de la higiene individual en todo momento, ¿cómo lidiaron con esa situación cuando la gente se hospedaba en los hoteles? Mira, yo te digo, la gente fue muy receptiva a las normativas, a los protocolos. Obviamente tenés huéspedes que a veces no tienen la misma tolerancia, la misma paciencia. Se demoró más los check-in, eso es lógico, porque había que tomar la temperatura, porque tenías que firmar la declaración jurada, porque había que encomendarle a la gente los protocolos. Hubo un poco más de demora que un check-in tradicional o un... Pero yo creo que el público respondió muy bien, el uruguayo es muy respetuoso, esa es la realidad, somos respetuosos. Y esto ha sido una educación que la estamos viviendo entre todos juntos. Digo, el mismo personal del hotel o los mismos huéspedes cuando vienen, de alguna manera nos tenemos que estar protegiendo mutuamente Y te puedo decir en gran parte que hubo un respeto mutuo, que la gente lo entendió. En algunos lugares era obligatorio el tapaboca en las áreas comunes, no importa si estaban al aire libre o adentro, y la gente lo respondió muy bien, y eso facilitó de que no hubieron grandes focos de contagio en ningún hotel del país, y ustedes lo saben, porque si no hubiera sido público, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las perspectivas ya, pensando que el verano está terminando, que el próximo objetivo cercano es Semana de Turismo, y después entramos en esa recta larga del otoño-invierno, parte del comienzo de la primavera, como para que podamos esperar que el calorcito vuelva? ¿De qué manera, desde el ámbito de ustedes, quienes de alguna forma son los que conducen a la hotelería del país, están viendo este futuro inmediato? Bueno, yo creo que tenemos varios factores, ¿no? Hoy tenemos, al tener la frontera cerrada con el público uruguayo, tenemos estadías de fin de semana, promedio entre una noche y dos noches, y eso creo que se va a seguir comportando hasta que no tengamos una apertura de frontera, que las estadías son más largas del extranjero que viene a nuestro país. Tenemos que recordar también que empezaron los planes de vacunaciones, no solamente en nuestro país, sino también en los países de la región. Todo eso creo que va a ser positivo para, de a poco, ir levantando lo que es la disponibilidad y la ocupación de los distintos hoteles del país. Es importante también los procedimientos, los eventos, todo lo que es los eventos corporativos, y que puedan venir también público, no solamente extranjero, sino generar ingresos y generar lo que son eventos internos con distintos entes, con distintas embajadas. Digo, creo que los hoteles vamos a tener que ir de a poco, ir trabajando de la mejor manera, sin descuidar los protocolos y viendo las herramientas que el gobierno nos va dando. Hace unos días, bueno, en el Parlamento ya se estaba trabajando fuertemente cuál va a ser la disposición para los futuros eventos. Es un rubro que está muy resentido, y hay hoteles que también dependemos de eso, que en la baja temporada nos ayuda a paliar la estacionalidad. Obviamente vamos a depender mucho del clima, vamos a depender de los hoteles que tengan otro servicio, como las piscinas climatizadas con sus aforos, pero creo que es lo principal es ya proyectarnos, por ejemplo, en esta región de Punta del Este, proyectarnos para la temporada que viene. Yo creo que después de Semana Santa muchos hoteles obviamente van a tener que cerrar, porque no vamos a tener una demanda, depende mucho del clima, depende de la estacionalidad, como te estaba diciendo, pero con el objetivo de ir preparándonos para la próxima temporada, que va a ser 2021-2022, y el augurio que tenemos y el optimismo de que vamos a tener un par de años positivos. Creo que como esto ya no va a pasar de vuelta, ha sido algo que nunca lo vivimos, algo inédito, pero también nos ha ayudado a rearmarnos y a evaluar un montón de cosas, como es sobrevivir a esta crisis, que más allá, y lo claro, porque la hotelería ya venía un poco golpeada en los últimos años, porque Uruguay no era muy competitivo a nivel de tarifa. Entonces yo creo que hoy, de alguna manera, hay cosas que en esta pandemia vinieron para quedarse, ¿no? ¿Cómo han manejado la economía los hoteles? ¿Se tuvieron que endeudar, por ejemplo, con préstamos bancarios? Sí. Esa herramienta que el gobierno le dio al sector turista, el crédito turismo. Muchos hoteles con responsabilidad tuvimos que pedir y han pedido el préstamo para poder ir solventando los costos fijos de alguna manera, para ir sobreviviendo y esperar a paliar esta situación de alguna manera que cambie, porque si no iba a ser muy imposible poder aguantar y nos estábamos endeudando. Pero bueno, yo creo que eso es parte del escenario, de las herramientas que se vienen trabajando con el Estado, donde entendemos que el Estado hoy lo que tiene que hacer es seguir invirtiendo en el sector privado. No lo podemos ver como que es un costo, porque de alguna manera la reactivación, si cuida las empresas del Estado, va a haber reactivación, va a haber mano de obra y va a haber un montón de reactivación a nivel del turismo, que no depende solamente de la hotelería, sino un montón de rubros que conlleva el turismo, ¿no? En el caso del personal, ¿existe la posibilidad de que en la medida que se vayan dando las bajas ahora, al cierre del verano, pueda el personal volver al seguro de paro? Sí. Nos han dado una herramienta que se aprobó ahora en febrero. Hasta el 30 de junio tenemos por ahora, y yo creo que se va a seguir renovando los seguros parciales y también seguros totales de aquellos empleados que empezaron a trabajar a partir de noviembre. Yo creo que son herramientas muy importantes que el Ministerio de Trabajo le está dando al sector, y que nos está ayudando, porque en cualquier emprendimiento hotelero, entre el 40 y el 50% del presupuesto fijo es el personal. Entonces es importante esa ayuda, pero lo más importante es poder ayudar al personal. Nosotros tenemos en la hotelería gente muy capacitada, gente que hace muchos años que viene trabajando en los distintos hoteles, gente que hemos preparado, que hemos invertido en la hotelería el servicio, porque a ver, el servicio es fundamental en el momento que el pasajero ingresa al hotel, sea uruguayo o sea extranjero. Entonces, bueno, eso es una preocupación que tenemos todos los hoteleros, de que la gente pueda mantener su fuente de trabajo, como lo hicimos en los meses de diciembre y febrero, con la herramienta de seguro parcial, fuimos de alguna manera intercalando al personal para que de alguna manera en el mes pudiera trabajar y pudiera tener ingresos. Entonces, con lo que le pagaba la empresa, más el seguro parcial que daba el Estado, de alguna manera se fue sobreviviendo a esta situación, en la cual también es muy importante, ¿no? Porque hay mucha gente que lamentablemente no pudo trabajar. ¿Podemos pensar que a partir de ahora, llegando el otoño, hay alguna parte de la hotelería que pueda abrir específicamente, por ejemplo, viernes, sábado y domingo? Sí, yo creo que este invierno muchos hoteles van a tener abierto, porque de alguna manera también el uruguayo ha descubierto distintos lugares de nuestro país, donde obviamente depende de mucho de la distancia, pero creo que la baja temporada el uruguayo va a seguir acompañando, porque es una escapada de fin de semana, y eso puede ayudar al sector a seguir manteniéndonos y sobreviviendo hasta el próximo verano. Lo veo muy optimista, lo veo muy positivo, y sectores de la región como Rocha, Colonia, Punta del Este puntualmente, lo veo como escapada de fin de semana, quizá un poco más difícil el sector litoral de Las Termas, porque es más lejos, pero creo que la gente descubrió Villa Serrana en La Valleja, descubrió muchos lugares que creo que el fin de semana el uruguayo, si lo ayuda el clima, a ver, esto es día a día, porque nos pasa, si el sábado o el viernes se levanta con el tiempo lindo, el uruguayo automáticamente hace la reserva y se va por el fin de semana, porque la distancia son cortas. Distinto nos pasa con un turismo extranjero. Pero bueno, queremos ser optimistas de ir sobreviviendo, de ir sobrellevando la situación para poder llegar a la temporada que viene, ¿no? También muchas veces depende del acierto en los pronósticos que se hacen público ahí por el miércoles, jueves de cada semana, ¿no? En Mirá, lo que tiene que ver con la proyección y que después se cumpla o no ese pronóstico, porque hay mucha gente que planifica el fin de semana en base a lo que ya desde el miércoles, jueves se le está diciendo en lo que tiene relación con el pronóstico del tiempo, ¿verdad? Mira, lo sufrimos en Carnaval, ¿no? Sí, puntualmente de Punta del Este. El viernes, que el tiempo estaba espantoso, no paraban de sonar los teléfonos de distintos hoteles, y la gente cancelando la reserva porque se proyectaba un Carnaval con mucha lluvia, los huéspedes no querían estar encerrados. Entonces, de alguna manera, empezamos a tener cancelaciones o reservas que estaban pendientes, no se confirmaron. El sábado a la mañana, como el día amaneció un poco mejor y no llovió, se empezaron a retomar o a recuperar esas reservas canceladas y el público empezó a llamar. Fue muy agotador. Esto, lamentablemente, con el turismo interno, esto se maneja día a día. Distinto al turismo externo, que vos ya lo podés prever, ¿no? Es una realidad. Esto es día a día. Hoy no te puedo decir que va a pasar dentro de una semana, pues no lo sabemos. No se ha podido planificar así, un esfuerzo muy grande. Hemos trabajado muchos, lo que es el sector de hotelería, día a día, doblegamos esfuerzo. Pero bueno, digo, positivo en el sentido de que mantenemos mucha fuente de trabajo activa y con mucho optimismo, esa es la verdad. Tengo un mensaje acá que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, Alejandro. Dice, trabajo en hotelería y concuerdo con lo que dice. En nuestro caso vamos a jugarnos a que quede abierto el hotel todo el año, por suerte. Lástima que el público uruguayo no da para llegar a los gastos fijos de un hotel grande, pero bueno, dice el oyente. Y eso es verdad, eso es una realidad, digo, yo creo que muchos dueños de hoteles, en el cual han hecho un esfuerzo muy grande en todo el país, han hecho un esfuerzo porque, digo, lo que se está tratando de perder lo menos posible y sobrevivir la situación, apostando a un futuro inmediato. Ese es un poco, creo que, el objetivo que nos hemos trazado en todo este tiempo, con las herramientas, como te digo, que el gobierno nos está dando, y que va a tener que seguir invirtiendo para que de alguna manera esto pase la historia y poder volver a la normalidad. Se pueden abrir la frontera, exista el pasaporte sanitario que se habla tanto con el tema de la vacunación, y que nuestro país sea atractivo para el mundo entero, que yo creo que si lo potenciamos con los manejos que venimos haciendo, creo que vamos a ser un destino muy elegido en el mundo, ¿no? Alejandro Delía, presidente de la Cámara de la Industria Hotelera del Uruguay, gracias por esta interesante charla. No, gracias a ustedes, estamos a las órdenes. Buena jornada, hasta pronto. Frecuencia abierta.